Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Y no puede ser como vuelvo a ver que dentro de esta multitud, aunque somos tantos, siempre vamos solos. Luego veo llegar tanta oscuridad. Pensando en ti, no hay nada que pueda quitármelo. hace tarde y vuelvo a pensar en ti. Se hace tarde y vuelvo a pensar en ti. Se hace tarde. Se hace tarde. Radio Cápsula. La revolución.